Estamos muy contentos hoy en Tecnología Hecha Palabra. Esta noche estamos visitando a Fátima Moreira. Una hora extraña para hacer una visita, pero así son las horas de trabajo en las empresas de tecnología. Estamos con Fátima en Microsoft porque ella es la gerente de Alianzas por la Educación y de lo que vamos a hablar a mí me parece muy interesante, incluso más que eso, me parece bonito. Estamos hablando de un impulso hacia la innovación en educación, iniciativas de eso, de un foro sobre este tema que consiste en una suerte, sí, de competencia, que primero se hace local, después regional y más tarde mundial, algo parecido para quien lo ha escuchado a Imagine Cup, pero dedicado exclusivamente a la educación. Entiendo también, y me estoy adelantando mucho para aprovechar el tiempo en la radio, que ya fueron identificados unos profesionales de educación locales que irían a otros niveles a continuar compitiendo. Pero vamos a pedirle a Fátima Moreira, gerente de Alianzas, repito, por la educación, después de recordar que estamos aquí en 95.5 FM, gracias a Jaguar Reales, que está frente al control de audio, a Omar Bielman, nuestro coordinador de edición, y a Denis Torrealba, el director de programación de la radio. Vamos a pedirle, repito, a Fátima que nos describa un poco mejor que lo que acabo yo de hacer, de qué se trata esta iniciativa de Microsoft para promover la educación innovadora. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. El Foro de Educación Innovadora es un evento que Microsoft ha creado para poder promover los diferentes proyectos que los docentes poseen a nivel mundial haciendo uso de las tecnologías. Para ello, el Foro de Educación Innovadora, como bien lo comentabas, tiene varios episodios, iniciando con el episodio local, en donde hemos seleccionado dentro de más de 150 proyectos, 200 proyectos a nivel nacional, los tres mejores proyectos, proyectos de diferentes docentes en donde van a realizar y van a promover lo que son las tecnologías de la información y la comunicación dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos proyectos fueron proyectos seleccionados en el mes de mayo, en donde el primero de ellos busca afianzar lo que son los valores, creado por la docente Mariolgui Torrealba, quien es una docente del estado Carabobo. Ella creó un software educativo utilizando pantallas interactivas en donde sus estudiantes pueden interactuar y sobre todo fortalecer diferentes valores como el amor, confianza, amistad, y no solamente ella con sus estudiantes, sino también junto con sus representantes. El segundo de los proyectos es un proyecto realizado en el estado Zulia por el docente Víctor Rodríguez, quien es un docente que desarrolló un programa en el cual sus estudiantes desarrollaban diferentes esculturas. Por eso su proyecto se llama Esculturas por la Paz. Este proyecto se desarrolló basado en un contexto en donde existían diferentes situaciones de violencia, situaciones de basura, en donde los estudiantes, haciendo uso de la tecnología, en donde realizaron una serie de presentaciones, concientizando a la colectividad y al contexto en donde se encontraba, cuál es el impacto que la basura puede tener en un contexto educativo, y además de ello, eligieron cuáles fueron los mejores proyectos, las mejores iniciativas, y crearon una serie de esculturas, haciendo uso de esos desechos que se encontraban a su alrededor. El tercero de los proyectos es un proyecto también desarrollado en el estado Zulia por la Secretaría de Educación, en el cual crearon, haciendo uso de la web 2.0, diferentes páginas, blog, en donde las diferentes instituciones educativas pueden compartir sus PEI, o sea, sus proyectos educativos, de en donde puedan compartir diferentes realidades. Sabemos que en muchas instituciones educativas existen realidades similares, problemáticas, que pueden atenderse de una u otra forma. La idea de este tipo de formas de compartir el conocimiento es encontrar esas soluciones en conjunto y que puedan tenerlas como tal. Estos proyectos nos van a representar en el Foro Latinoamericano, el cual se va a desarrollar en Lima, Perú. Estos proyectos van a tener la oportunidad de concursar con sus pares de toda América Latina, en donde se darán cita más de 100 proyectos, contando con más de 150 docentes, además de representantes de directivos como tal, escuelas de todo Latinoamérica, diferentes representantes dentro del ámbito político, quienes se darán cita dentro de este evento y le darán la oportunidad a nuestro grupo de docentes no solamente de competir para poder lograr un cupo dentro del foro mundial, sino también de compartir conocimiento, integrarse con sus pares y poder crear nuevos proyectos educativos. Caramba, 100 proyectos y en cada proyecto alguien que lo represente y lo explica y toda esa parafernalia va a estar transportada a Lima, ¿escuché? Sí, o fue transportada. ¿Cómo se resuelve todo eso? ¿Quién está ayudando? ¿Hay patrocinios de empresas que lo hacen o de qué manera se hace? Microsoft es el patrocinante de todo este evento. Microsoft se encarga de desarrollar todo el evento, todo a nivel logístico. Cada una de las subsidiarias eligen a sus representantes, como en el caso que nosotros les realizamos aquí en Venezuela a través de sus episodios locales, y posteriormente se damos cita en un país de Latinoamérica, que en este caso, este año será en Lima. En otros años han sido, por ejemplo, Argentina, Chile, Guatemala, Panamá. Hemos tenido diferentes episodios latinoamericanos y bueno, este año nos daremos citas en Lima, Perú. Me imagino que ya conociste algo similar, es decir, primero que todo, esto no es la primera vez que se hace, y conociste algo similar en años anteriores, y de eso que has visto de años anteriores, o que te han mostrado, ¿hay algo que te llamó la atención, ya sea de América Latina, o de China, o de Europa, no sé, que algo que sea especial, que para ti haya sido increíble, pues? Mira, hay muchísimas cosas. Una experiencia que para mí fue muy grata fue con una docente de Venezuela propiamente. Ella se llama Kalinina Fariña, es una docente de la UNEX, de la UNESPO, perdón, quien fue ganadora en el Latinoamericano en el año 2010 en Panamá. Ella es una representante muy digna. A mí lo que me encantó y fue increíble de su proyecto fue cómo ella creció a nivel profesional. Es una docente que cuando llegó a Lima tenía a Panamá, tenía muchos miedos, muchos temores por enfrentarse quizá a un nuevo reto ante su vida profesional. Y hoy en día ella describe cómo fue su crecimiento, cómo ella fue adoptando cada una de esas experiencias y cómo éstas le han servido para crecer en el plano profesional. Hoy en día ella es una asesora de Microsoft, hoy en día es una muy buena representante a nivel de nuestros eventos, a nivel local y latinoamericano, y para mí eso yo creo que nos llena de muchísimo honor el poder sentir cómo cada uno de nuestros docentes ha ido creciendo y como ella muchísimos más que han ido participando en nuestros eventos y que sabemos que nosotros podemos contribuir con un granito de arena a esa parte profesional y desarrollo de nuestros docentes. Vamos a ver, lo que me acabas de decir me inspira para otra cosa. Está bien, esto es muy bonito para los que están en esta suerte de competencia, bueno, totalmente, es una competencia, y al final terminan ganando en su país, ganando en la región, ganando a escala global, incluso con suerte, o con lo que se necesita más allá de la suerte, que es precisamente esa innovación y esa forma como lograron armar su proyecto. ¿Qué pasa con esos proyectos, con los que ganan localmente, regionalmente y mundialmente? ¿Qué se hace con eso? Estos proyectos, por lo general, son proyectos exitosos dentro de su contexto. Tratamos de promoverlos no solamente dentro de lo que es el país, sino también América Latina, impactando en el mundo. Forman parte estos docentes de nuestra comunidad de docentes innovadores, en donde, por ejemplo, en el caso de Kalinina y otros docentes que han resultado ganadores, pueden compartir con nosotros, tienen la oportunidad de entrar en Microsoft dentro del área educativa, ayudarnos con otros docentes a promover y obviamente aplicar sus proyectos dentro de lo que sería su colectividad. Como tú sabes, además de escucharse aquí en 95.5 FM, está siendo visitado por personas que ven el portal Tecnología Hecha Palabra, aproximadamente el 70% no es de Venezuela. En todo caso, estos proyectos llaman mucho la atención. A mí me llama mucho la atención, yo quiero verlos. ¿Dónde puedo verlos? Les cuento, existen diferentes portales que están realmente a la disposición de cada uno de los docentes de toda América Latina y de todo el mundo. Uno de estos portales es el PIL Network. El PIL Network es un sitio o una página en donde les permite a los docentes intercambiar contenidos educativos, visualizar todos los contenidos educativos que docentes están aplicando a nivel global, compartir a través de foros, descargar herramientas totalmente gratuitas para el desarrollo de contenidos educativos dentro del área de diferentes áreas de conocimiento, y la invitación es para que vayan, para que se inscriban dentro de esta página y puedan entrar dentro de nuestra red de conocimiento. A ver, la quiero entender mejor. Entendí PIL Network. Es exactamente. PIL. PIL Network. Ok, PILnetwork.com. Otra página a nivel latinoamericano es el portal de docentes innovadores. Es una página muy visitada por nuestros docentes, en la cual también pueden encontrar diferentes recursos. Va enfocado más que todo a América Latina. Les invitamos a que nos visiten, estén allí para que puedan compartir con otros docentes y sean parte de nuestra comunidad. Portal de Docentes Innovadores, todo junto, .net. Ok, aquí tenemos una costumbre en Tecnología Hecha Palabra, y me encanta sorprender a los entrevistados con esto. Sí, porque generalmente es la parte más interesante. Yo le voy a pedir a nuestra invitada, la gerente de alianzas por la educación de Microsoft, que imagina que está escuchando la entrevista, Fátima, la joven, y hay algo que se le olvidó a Peter en preguntarle a la gerente. ¿Qué le preguntaría a Fátima, a la gerente de alianzas por la educación, que a mí se me olvidó? ¿Qué le preguntaría? Le preguntaría cómo le ha impactado a nivel profesional. Algo que me encantaría contar es que no solamente soy la gerente de Alianza por la Educación, sino soy una docente egresada de una gran universidad de este país que sueña y lucha porque nuestros docentes día a día cuenten con la oportunidad. Microsoft ha sido un gran puente y es un gran puente para nuestros docentes. Existen muchísimas herramientas que le pueden ayudar a formarse día a día y cuenten siempre con un aliado. Y desde aquí siempre podrán contar a través de Microsoft con sus diferentes herramientas para poder promover aprendizaje significativo haciendo uso de la tecnología. Si quiere comunicarse con Fátima, me escribe a tecnología@doctor.com y con todo gusto hago el puente. A ella, a Fátima Moreira y a todo el equipo de estas alianzas por la educación de Microsoft, les recuerdo que 95.5 FM y Tecnología Hecha Palabra son su casa, cuando quieran. Muchísimas gracias por la invitación y todo un placer estar esta noche con ustedes.